dame por favor amor. En esta primavera no quiero estar ya sola, ni estar ya sin amor. Dame por favor amor, un beso de tus labios, la gracia de tu risa, el fuego de tu piel. Dame por favor amor, en esta primavera los sueños, las caricias que no pude encontrar, vivir entre tus brazos, la más hermosa entrega, la dicha de sentir tu cuerpo despertar. Que en esta primavera no quiero estar ya sola, ni estar ya sin amor. Que en esta primavera no quiero estar ya sola, ni estar ya sin amor. Dame por favor amor, en esta primavera los sueños, las caricias que no pude encontrar, vivir entre tus brazos, la más hermosa entrega, la dicha de sentir tu cuerpo despertar. Dame por favor amor, en esta primavera los sueños, las caricias que no pude encontrar, vivir entre tus brazos, la más hermosa entrega, la dicha de sentir